Desarmar los corazones. Artículo. Paiva Neto. Releyendo mi libro Jesús, el dolor y el origen de su autoridad, lanzado el 8 de noviembre de 2014, encontré algunas modestas anotaciones que me gustaría presentarles a ustedes que me honran con la lectura. Lamentablemente, los pueblos aún no regularon sus lentes para ver que la verdadera armonía comienza en lo más profundo de cada ser humano, por el conocimiento espiritual, por la generosidad y por la justicia. Como suelo afirmar, y otras veces comentaré, estos aspectos generan abundancia. La tranquilidad que el Padre Madre Celestial, visto, en todas las direcciones, con equilibrio, y reconocido como inspirador de la fraternidad ecuménica, tiene para ofrecer. Nos libera de la frustración registrada en tantos tratados y acuerdos ineficientes, a lo largo de nuestra historia. El ingeniero y abolicionista brasileño André Rebouças, 1838-1898, tradujo en metáfora la inercia de las perspectivas exclusivamente humanas. La paz armada es a la guerra, como las enfermedades crónicas a las enfermedades agudas, como una fiebre persistente al tifus. Todas esas enfermedades aniquilan y matan a las naciones. Es solo cuestión de tiempo. Ahora bien, vivenciar la paz desarmada, a partir de la fraternal instrucción de todas las naciones, es una medida improrrogable para la supervivencia de los pueblos. Pero, para ello, es necesario, primero, desarmar los corazones, conservando el buen sentido, conforme destaqué a los jóvenes de todas las edades que me oían en Jundiaí, São Paulo, Brasil. En septiembre de 1983, y publiqué en la Folha de São Paulo, del 30 de noviembre de 1986. Incluso porque, como dije en aquel momento, el peligro real no está únicamente en los armamentos, sino también en los cerebros que crean las armas, en los que generan las condiciones, locales y mundiales, para que sean usadas, y en los que presionan los gatillos, en los dedos que aprietan los botones. Las armas solas nada hacen, ni surgen por, entre comillas, generación espontánea. No obstante, también son peligrosas almacenadas en polvorines. Pueden explotar y se oxidan, contaminando el ambiente. Ellas son efecto de la causa ser humano, cuando está apartado de Dios, de la causa causarum, que es amor. Primera Epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Es que nosotros, distantes del bien, somos las verdaderas bombas atómicas, las armas bacteriológicas, químicas, los cañones, los fusiles. Cuando no somos cumplidores o cumplidoras de las órdenes de fraternidad, de solidaridad, de generosidad y de justicia del Cristo, que es el Señor Todopoderoso de este planeta. El día en que la persona, reeducada sabiamente, no tuviera más odio, para disparar artefactos mortíferos, mentales y físicos, estos perderían todo su terrible significado, toda su mala razón de, entre comillas, ser. Es necesario desactivar los explosivos, detener los rencores que insisten en alojarse en los corazones humanos. He aquí el gran mensaje de la religión del tercer milenio, que se inspira en el Cristo, el príncipe de la paz. Desarmar, con una fuerza mayor que el odio, la ira que dispara las armas. Se trata de un trabajo de educación de amplio espectro, más que eso, de reeducación. Y esa energía poderosa es el amor, no el aún incipiente amor de los hombres, sino el amor de Dios, del que todos nosotros necesitamos alimentarnos. Tenemos, en nuestras manos, la más potente herramienta del mundo, capaz de evitar los diferentes tipos de guerras, que nacen en el alma del ser viviente, cuando está enferma. Las personas discuten el problema de la violencia en la radio, en la televisión, en la prensa o en internet, y se quedan cada vez más perplejas por no descubrir la solución para erradicarla. A pesar de tantas y brillantes tesis. En general, la buscan lejos y por caminos intrincados. Sin embargo, La solución no se encuentra distante, está cerquita, dentro de nosotros. Dios. El reino de Dios está dentro de vosotros. Jesús. San Lucas, capítulo 17, versículo 21. Debemos siempre repetir que Dios es amor. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 8. No el amor banalizado, sino la fuerza que mueve los universos. Lamentablemente, la mayoría abrumadora de los llamados poderosos de la Tierra aún no creen bien en este hecho e intentan descalificarlo, en vano. Son los pretendidos dueños de la verdad. Sin embargo, el próximo y último Armagedón cambiará la mentalidad de las naciones y de sus gobernantes, aseguraba Al-Ciro Zarur, 1914-1979. Y yo le pido permiso a él para añadir, gobernantes supervivientes. De acuerdo con lo anunciado en el austero capítulo 16, versículo 16, del libro de la Revelación. Entonces, los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, lugar donde reyes, príncipes y gobernantes son agrupados para la batalla decisiva. Superar los obstáculos. Zarur decía que en verdad, quien realmente ama a Dios ama al prójimo, sea cual sea su religión o sin religión. Recuerdo una meditación mía que transcribí en el libro Reflexiones del Alma, 2003. El corazón se hace más propenso a oír cuando el amor es el fundamento del diálogo. Y es básico sostener un buen diálogo para el ejercicio de la democracia, que es el régimen de la responsabilidad. Al terminar este pequeño artículo, recurro a un argumento que presenté durante mis conferencias sobre el apocalipsis de Jesús para los simples de corazón. Igualmente adecuado a quienes quizá piensan que la construcción responsable de la paz es imposible. ¿Esto es utopía? ¡Uy! Todo lo que hoy es visto como progreso se consideró delirante en un pasado no tan remoto. Si se invirtiera mucho más en educación, instrucción, cultura y alimentación, iluminadas por la espiritualidad superior, los pueblos tendrían mejor salud, por lo tanto, mayor calificación espiritual, moral, mental y física para la vida y el trabajo, y menores serían los gastos en seguridad. Ah, es un esfuerzo de muchos años. Entonces, comencemos ayer. Si no, las conquistas civilizadoras en el mundo, que amenazan desmoronarse, podrán dar paso al contagio de la desilusión que alcanzará a toda la Tierra. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.